de nuestra amiga Águila Ramos, os voy a leer una poesía que ha compartido con nosotros aquí en nuestra radio. El título, Crisálida. Colmarte de esperanza, darte alas que venzan las peores tempestades y surques la profundidad más intensa. Allí descubras a las crisálidas escondidas en olvidables estaciones. Sí, camina por la corteza de la tierra. Ara el desierto, siembra pensamientos, pinta peces en el cielo, miel en la tristeza, un corazón de pan, un vuelo de besos, enciende soles apagados y a los pensamientos los liberas.